Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 84. Saludamos a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola Irratia y 97 Irratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio desde la web, a las de Radiópolis desde Sevilla y a las de Radio Almaina desde Granada. Y por supuesto, saludamos también a quienes escucháis el podcast a través de nuestra web menoslobos.net o a través del iVoox. También podéis encontrar y comentar nuestro programa en podcast con kisfinal.org. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias sobre represión. A continuación, dedicamos nuestro monográfico a entrevistar a Sare Antifascista, un colectivo que está a punto de cumplir los 20 años. A lo largo de la entrevista hablaremos con nuestro invitado, Eduardo, de memoria histórica, represión, impunidad policial, fascismo y de la relación entre todas estas cosas y de cómo hacerle frente. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, aclararemos dudas sobre qué hacer si detienen a una amiga o familiar. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 18 de noviembre, la Comisión Antiviolencia propone sancionar con una multa de 60.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante 24 meses al supuesto responsable de los perfiles en redes sociales de Indargorri, aficionados de los Asuna, por unos presuntos mensajes en redes sociales xenófobos, de odio e incitadores a la violencia, que el organismo no especifica en ningún punto de su resolución. El 20 de noviembre, la Audiencia Provincial de Vizcaya revoca la condena que en primera instancia habían puesto a dos militantes de Futuro Vegetal por un delito de daños al arrojar pintura lavable al Museo Guggenheim de Bilbao en febrero de este año. El 25 de noviembre, la Audiencia Provincial de Burgos absuelve a una persona acusada de tenencia de explosivos y daños mediante incendio en grado de tentativa por unos hechos que se remontarían a la huelga general del 29M en 2012. Al acusado se le atribuía intentar prender fuego, mediante unos cócteles Molotov, a una antena de repetición de Radiotelevisión Española, situada en las afueras de Burgos, por lo que le pedían 6 años de cárcel. El 26 de noviembre, los Mossos de Escuadra cargan contra los concentrados que protestaban contra el desahucio de una familia con menores de un piso público de la Generalitat en Barcelona. El lanzamiento dejó un balance de 3 detenidos, varios heridos y 2 personas atendidas por emergencias. El mismo 26 de noviembre, el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao anula la sanción impuesta por el Departamento de Seguridad de Lacua a un aficionado del Athletic de Bilbao por supuestamente exhibir en la grada de San Mamés una enseña pro-amnistía, a quien se le multó con 750 euros y se le prohibió el acceso a recintos deportivos. El juez desmiente así la versión de la Ertzaintza y niega que el hecho de la exhibición de este símbolo incite a la violencia. El 28 de noviembre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tolosa archiva provisionalmente la causa abierta por los incidentes durante los carnavales de Tolosa del año pasado, en los que un joven de 16 años fue golpeado por una pelota de la Ertzaintza provocándole la pérdida de la visión. Según el auto del juez, la Ertzaintza actuó de acuerdo con la normativa aplicable y de forma proporcional a las circunstancias del caso. El 29 de noviembre finaliza el juicio en Madrid tras 8 días contra 21 personas que participaron en el primer Rodea al Congreso en 2012. 7 de los 21 acusados pactaron al inicio del juicio con la Fiscalía penas que se sustituirían por multas de hasta 1.320 euros tras reconocer los hechos y aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, en concreto dilaciones de 12 años. El resto de los procesados, que no han querido llegar a pactos con la Fiscalía porque niegan ser los autores de los delitos que se les imputa, piden la libre absolución. Se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones. El 4 de diciembre son absueltas en Madrid dos personas militantes del sindicato de vivienda de Carabanchel que habían sido juzgadas por intentar paralizar un desahucio de una pareja de octogenarios en su barrio en febrero de 2022. Durante el desahucio también fueron multadas más de 20 personas. El mismo 4 de diciembre la Audiencia Provincial de Barcelona descarta la aplicación de la amnistía a Abel Mora, joven anarquista que es la primera y única persona detenida en las protestas independentistas que está en prisión desde el mayo pasado, un mes antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía. La Audiencia de Barcelona confirma la resolución del magistrado del juzgado de lo penal número 15 de Barcelona, que le denegó la aplicación de la amnistía al asegurar que el delito que cometió no estuvo motivado para promover la independencia de Cataluña. Mora fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión como coautor de un delito de lesiones a un hombre que llevaba una bandera y una gorra española cuando volvía de participar en una manifestación del sindicato de policía española JUSAPOL. El compañero de Mora, desaparecido, lo empujó por la espalda escaleras abajo del metro de Barcelona el 10 de noviembre de 2018 y él fue castigado por encubrirlo. También el 4 de diciembre el Tribunal Constitucional ordena reabrir el caso de la muerte de un detenido en dependencias de la policía local en Jódar, Jaén. El Tribunal de Garantías estima que no se realizaron todas las diligencias necesarias para aclarar el fallecimiento por ahorcamiento del joven. El 5 de diciembre la delegación del Gobierno en Asturias multa al activista Javier Arjona por participar y tomar la palabra en una concentración contra el genocidio en Gaza. Le aplican la ley Mordaza porque la concentración no fue comunicada en tiempo y forma. Arjona y su compañera Ana Calleja fueron por estas mismas fechas, mayo de 2024, amenazados por un grupo sionista. A pesar de pedir una reunión a delegación de gobierno para analizar el caso, todavía no han obtenido respuesta. El 9 de diciembre, los 8 de CaixaBank, activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara, hacen público que no se presentarán al juicio que se celebrará entre el 10 y el 12 de febrero de 2025 contra ellos. Les solicitan penas de hasta 3 años y 9 meses de prisión por haber participado en una protesta en el interior de una sucursal de CaixaBank para pedir la paralización de un desahucio. Si quieres saber más sobre este caso, puedes escuchar el Menos Lobos número 65, en el que hacíamos una entrevista a Gustavo, uno de los represaliados, en la que nos explicaba el caso. Asimismo, hacen un llamamiento a la realización de una campaña estatal de insumisión a los procesos judiciales. El 10 de diciembre comienza el juicio en Valencia contra 5 vecinos del barrio de Benimaclet por protestar contra el plan urbanístico en su barrio. Les pedían 30.000 euros por tumbar unas vallas que la empresa Metrovacesa había instalado en terrenos que eran de uso comunitario en 2021. Finalmente pactan un acuerdo de mínimos con la Fiscalía y son condenados a pagar 90 euros por persona. El 11 de diciembre, el Juzgado Penal 20 de Barcelona condena a 4 independentistas por haber expulsado de la Universidad Pompeu Fabra a miembros de la entidad españolista y ultraderechista Sacabat en febrero de 2022. Son condenados a pagar una multa de 2.160 euros cada uno por un delito de coacción con un dolo compartido. Les absuelven, obstante, del delito de lesiones. La Fiscalía pedía 3 años de prisión para cada uno de ellos. El 14 de diciembre, la Plataforma para la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa emite una alerta tras la denuncia de Fermín Grodira, colaborador de Público, que resultó herido tras ser agredido por la Policía Nacional mientras cubría en noviembre una protesta contra Carles Mazón en Valencia por su gestión de la DANA. El organismo considera probada la agresión y pide una investigación exhaustiva y que los responsables rindan cuentas. El 16 de diciembre, los Mossos de Escuadra detienen a 3 antifascistas en Vilafranca del Penedès, acusados de un delito de odio, lesiones leves y robo con fuerza por una acción de protesta contra el partido de extrema derecha Alianza Catalana. Son puestos en libertad el mismo día con los cargos antes mencionados. Como en otras ocasiones, la operación policial se habría podido evitar con simples citaciones para declarar. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.com. www.lobosnumero88.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! ¡Puente de los franceses! ¡Puente de los franceses! ¡Puente de los franceses! ¡Mamita mía! ¡Nadie te pasa! ¡Nadie te pasa! ¡Porque los milicianos! ¡Porque los milicianos! ¡Porque los milicianos! ¡Mamita mía! ¡Qué bien te guardan! ¡Qué bien te guardan! ¡Puente de los franceses! ¡Puente de los franceses! ¡Puente de los franceses! ¡Mamita mía! ¡Nadie te pasa! ¡Nadie te pasa! ¡Porque los milicianos! ¡Porque los milicianos! ¡Porque los milicianos! ¡Mamita mía! ¡Qué bien te guardan! ¡Qué bien te guardan! ¡Por la casa de campo! ¡Por la casa de campo! Por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Y a continuación, escuchamos el monográfico de este mes, que ha consistido en una entrevista a Sare Antifascista. Dentro audio. Estamos aquí con Eduardo de Sare Antifascista, un colectivo que está a punto de cumplir 20 años. Hola Eduardo, bienvenido a Menos Lobos. Hola, ¿qué tal? ¿Andamos? Muy bien, muy contentos de teneros aquí. Y bueno, para empezar te queríamos pedir que presentaras un poco tu colectivo. ¿Cómo surge y en qué momento? ¿Cuáles eran vuestros objetivos de entonces? Bueno, pues nuestro colectivo surge hace 20 años. Y bueno, a diferencia de otros puntos del Estado español, como Madrid, como Zaragoza, como Barcelona, como Valencia, pues en Euskal Herria, pues en 40 años, pues no había habido un colectivo antifascista como tal, ninguna coordinadora, ninguna plataforma. Y bueno, viendo los cambios que había en Euskal Herria, políticos y sociales, pues un grupo de personas y de organizaciones nos organizamos y nos animamos a crear lo que fue el embrión de Sare Antifascista. Y a partir de ahí, pues mucho trabajo, mucho compromiso, mucha militancia y algún que otro lío que nos hemos metido con la justicia a cuenta de nuestra lucha antifascista. Y esa ha sido un poco la trayectoria de estos años. Muy bien. ¿Vuestros objetivos se han mantenido en el tiempo o han cambiado de hace 20 años para acá? Bueno, ha sido básicamente pues lo que es la lucha antifascista en todas sus ramas. Ha sido un compromiso muy fuerte con el tema de la memoria histórica. Ha sido un compromiso también muy fuerte con el tema de la formación. Nos hemos metido a editar libros que creemos que son de interés y eso nos ha llevado bastante tiempo. Y luego el tema informativo y de denuncia que llevamos desde nuestras redes sociales y desde nuestra página web. Muy bien. Bueno, hoy en día existe mucha confusión con el término fascismo, ¿no? Hasta el punto de que a veces parece que se está convirtiendo casi en un insulto vacío de contenido. Y vale, ya sé que esto da para mucho, pero así como de forma resumida, ¿cómo definís el fascismo? ¿Y cómo se manifiesta hoy en día? Bueno, el fascismo siempre ha tenido un ADN, vamos a decir, autoritario. Sí. Y eso ha sido un poco lo que ha marcado toda esta ideología, ¿no? Aparte de eso, pues todo lo racista que puede ser, lo xenófobo, lo sexista y demás, ¿no? Y luego, pues en lo económico, pues una defensa ultranza pues del capitalismo y del tema ahora neoliberal. Claro. Eso es un poco sus raíces en lo que es esta hiedra que es el fascismo, ¿no? Claro, ¿cuándo surge el fascismo? Pues surge en el siglo pasado, hace ciento y pico años. En este tiempo el fascismo pues también ha tenido sus evoluciones y sus metástasis y demás, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ahora tenemos toda la tendencia norteamericana de que ha crecido alrededor de un personaje como Trump. Entonces, pues bueno, ¿llamar a esta gente fascista es correcto? Pues sí, sí es correcto. ¿Es el fascismo tradicional? Pues no es el fascismo tradicional. Entonces, pues bueno, es complicado. Términos como fascista, ultraderecha, extrema derecha, se mezclan, son lo mismo, no son lo mismo. Pues el debate está ahí, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis muy profundo de cuál es el elemento a cuestionar. Y a partir de ahí, pues ponerle pues el sujeto, ¿no? Decir, oye, pues este es fascista por esto, por esto y por esto. Claro. ¿Y la lucha antifascista cómo pensáis que se debe orientar en la actualidad? Pues se tiene que adaptar a que estamos en el siglo XXI. Al igual que el fascismo, pues el antifascismo nació hace 102 años y en 102 años de historia y de lucha, pues bueno, pues las cosas han cambiado un montón, ¿no? Las generaciones han pasado. El enemigo que tenemos, ese fascismo, pues ha ido evolucionando, como hemos dicho antes. Claro. Y el antifascismo, pues se tiene que adaptar a esto. No lo mismo, pues bueno, cuando hace casi dos siglos el fascismo empezó a crecer y a coger fuerza y a moldearse a lo que todas conocemos hoy en día, a lo que es ahora y cómo le debemos responder, ¿no? Entonces, pues bueno, la represión contra el antifascismo también es un tema a tratar, porque claro, los poderes fácticos se defienden y se autodefienden a sí mismos, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un montón de variantes que desde el antifascismo militante hay que tener en cuenta y evolucionar con los tiempos, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahora hablaremos con un poco más de detalle de la represión al movimiento antifascista. Pero bueno, más o menos, recapitulando, ya me has hablado un poco de todas las líneas que trabajáis, ¿verdad? Has hablado de memoria histórica, has hablado de formación, de denuncia, de trabajo también antirrepresivo. No sé si me estoy dejando algo. No, son las líneas más o menos generales, sí. Muy bien. Pues me quería centrar ahora un poquito en una de vuestras líneas de trabajo, que es la memoria histórica. Y quería pediros una valoración del momento en el que estamos. Por un lado, bueno, porque se cumple un poco más de 2 años de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Sí. Y muchas asociaciones memorialistas la han criticado como que era insuficiente. Entonces, querría saber qué valoración hacéis vosotros de esta ley y de cómo debería ser en el caso de que también la consideréis insuficiente. Sí, bueno, nosotras al final, en estos 20 años hemos ido evolucionando con el movimiento memorialista, ¿no? A la par. Claro. Pero muy centradas aquí en lo que pasaba en Euskal Herria. Hace 20 años, el gobierno vasco, por medio de un consejero suyo, sacaba una ley de reconocimiento pues a la gente que había pasado por campos de concentración y por cárceles, y ya hubo la primera oposición, ¿no? Porque requería una serie de temas a los que habían sufrido esas prisiones y esas cárceles, que no al lugar, ¿no? Entonces ya ahí hubo un pequeño enfrentamiento, se creó el primer grupo memorialista que salía a la calle para contestar a ese decreto del gobierno vasco, que exigía unas cosas, bueno, fuera de toda lógica, a quien había sufrido la represión, y con ellos fuimos creciendo. A partir de ahí, pues hubo un trabajo memorialista más fuerte porque salieron otras organizaciones y demás. Sí. Y nosotras las fuimos acompañando. De ahí llegamos a la primera ley, a la ley de 2007 de Zapatero, que para nosotras también en ese momento pues era insuficiente, pero con algo te tenías que agarrar, porque a diferencia de Argentina, que después de de los gobiernos militares golpistas, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo salieron al día siguiente. Aquí el tema de la memoria histórica pues ha estado oculto pues 40 años. Es verdad. Y en esos 40 años, pues muchos de los milicianos, de los gudaris antifascistas, pues murieron y no pudieron dejar su relato, ni no pudieron dejar sus vivencias, y nadie se preocupó por ellos, ¿no? Entonces había que ir rápido, íbamos a perder a los últimos milicianos y gudaris antifascistas. Claro. Y entonces había que avanzar en el tema de la memoria. Con esos grupos memorialistas nuevos nos embarcamos en lo que luego se conoció como la querella argentina, porque veíamos que en el Estado español, con esa ley de Zapatero de 2007, pues no era suficiente para defender y para pedir memoria, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del fascismo y del nazismo, porque luego también es una rama que no se habla mucho. Pero en el Estado español, mucha gente republicana antifascista acabó en campos de concentración nazis. Es verdad. Y a esa gente pues tampoco no se le ha reconocido. Entonces, por esos motivos, pues con colectivos memorialistas y antifascistas de aquí de Euskal Herria, nos fuimos a Argentina y formamos parte de la querella argentina contra el franquismo. Eso nos llevó pues un tiempo, pues llegando a recibir aquí en Euskal Herria a la jueza argentina que llevaba todo el caso, que nos hizo una visita durante una semana y pudo tomar declaración pues a gente que había puesto la querella, ¿no? Que la había firmado por todo lo que había pasado y que pedía pues esa verdad, esa justicia y esa reparación. Sí. Y bueno, como el tema argentino, pues España se ha encargado de que no pueda avanzar pues poniendo todas las pegas del mundo. Ahí tenemos el caso de Billy el Niño, el torturador, que no pudo ser juzgado porque el Estado le protegió. Pues al final se ha quedado en una vía muerta. Y por el otro lado, pues a la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, ha hecho esta ley hace 2 años, pero claro, ha hecho una ley inoperante también, porque sigue sin haber memoria, verdad, justicia y reparación. Ni han facilitado el poder realizar juicios, no han querido crear una comisión de la verdad. Hemos visto exhumaciones como la de Cuelgamuros, en la que han cerrado a tal y tanto, pues no solamente a víctimas, sino al movimiento memorialista en general. Se han rodeado de una gente que tampoco no representa a ese movimiento memorialista que lleva ya más de 20 años funcionando. Y nos encontramos que ante actos fascistas de simbología, de apología y demás, pues tampoco es capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, pues nos encontramos con una ley desde hace 2 años, pero que es totalmente inoperante y que no la quieren poner a funcionar en los puntos que podrían hacer algo y que podrían ser diferentes a la realidad que hemos vivido en los últimos años. Y en ese punto estamos. Claro, o sea que ni siquiera se está aplicando. No, porque hace nada hemos tenido un 20N y hemos visto el numerito que nos han montado los fascistas en las calles. Pues sí, es verdad. Acompañado de bandas nazis. Y eso lo hemos visto también, no solamente este año, sino el año anterior. Y hemos visto cómo se organizaban manifestaciones por un barrio madrileño como el de Chueca, al grito de a por el gay, al por el maricón. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Hacéis una ley y luego no la ponéis en funcionamiento? Vas al rastro de Madrid, vas por diferentes zonas de Madrid, la botellita de vino de Franco con la pegatina, el yugo y las flechas. Bueno, ¿pero esto qué es? Sí, además que están esponjados. El paraíso del merchandising fascista de toda Europa. Sí, es tremendo. Bueno, pues no puede ser. Están esponjados, están crecidos, que luego hablaremos de esto también. Mm. Pero bueno, siguiendo con las leyes de memoria histórica, ¿qué valoración hacéis de la ley de memoria histórica aprobada en 2003 en el Parlamento Vasco? Perdón, 2023, perdón. Pues aquí en Euskadi Sur lo que hemos tenido ha sido una ley para tarde y mal en el Parlamento Vasco, sí, y una ley en Navarra anterior que estaba bien construida, pero lo que le faltaba era la financiación. O sea, no había un presupuesto anual. Ah, claro. Y aquí en la CAF, en las tres provincias, han hecho una ley que al final era o lentejas, o las coges o las dejas. Ya. Entonces, tampoco no abrían el abanico a la participación de movimientos memorialistas, de organizaciones y demás. Tenemos el Instituto de la Memoria Gogora, que deja mucho que desear, porque también niega totalmente la participación de los grupos memorialistas, no estamos representadas, y en Navarra, pues de tener una ley buena, al crear el Instituto de la Memoria Navarro, pues han cogido los mismos vicios que en la CAF. Pues el no tener representación en el movimiento memorialista, el no tener una entidad propia para poder trabajar, y al final lo que te aplican es lo de las lentejas, que si quieres las tomas y si no las dejas. Ya, claro. O sea, democrático, pues más que nada en lo testimonial, porque viene marcado por unas instituciones y ya está. Pero a la hora de funcionar es totalmente autoritario y siguiendo pues unas directrices que la marcan los políticos, y no las víctimas, ni los grupos memorialistas, ni nada parecido. Y ese es un poco el tema que tenemos aquí en la parte de Goalde de Euskal Herria. Muy bien. Siguiendo con el tema de la memoria histórica, por otro lado tenemos los gobiernos del PP y Vox que están derogando las leyes de memoria, ¿no? Como en Cantabria y Aragón, y lanzando esas leyes que llaman de concordia, ¿no? Como la que se ha aprobado en Valencia con un discurso revisionista, bueno, abiertamente franquista en realidad, sobre los crímenes de la dictadura. Y queríamos también que nos valorarais un poco esto. ¿La derecha española se está quitando la careta? ¿Y pensáis que este discurso revisionista está calando en un sector de la gente joven en el Estado español? Bueno, históricamente, a la muerte del dictador fascista, siempre se habló del búnker, ¿no? El búnker de la familia, el búnker del entorno. Sí. Y con ese búnker y con ese ruido de sables, pues tiramos varias décadas. Luego hubo un silencio y a partir de ahí, pues cuando se empezó a hablar del tema de la memoria histórica, pues como que se les pusieron como escarpias, ¿no? Y empezaron a dar una respuesta, pues de que si los huesos, que si la gente buscaba huesos para sacar dinero, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso fue un poco lo que fueron marcando. La diferencia es que el PP no se atrevía a ir más allá, pero la irrupción de Vox pues fue determinante a la hora de empezar ya con toda esa locura, ¿no? Claro. En comunidades autónomas que han ido a por la derogación de la ley de memoria, un revisionismo histórico galopante y una serie de consecuencias, como hemos visto en Palma de Mallorca, donde se rompen fotos de víctimas y demás, que bueno, las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? Pero es aquí en Euskal Herria saldríamos rompiendo fotos de gente que ha muerto en el conflicto que hemos tenido aquí los últimos 50 años, pues estaríamos en la Audiencia Nacional y estaríamos en una prisión. Pero aquí, enalteces el fascismo, enalteces el nazismo, rompes fotos de víctimas del franquismo y no pasa absolutamente nada. Pues sí, parece que hay víctimas de distinta categoría. Entonces, una cosa es que el fascismo crezca por sus propios medios o simplemente se reivindique o saque pecho, y otra cosa que haya otra gente por ahí no haciendo absolutamente nada. Es más, podríamos decir que les están dando oxígeno, ¿no? Porque su inacción también está contribuyendo a que crezcan. Claro. Entonces, pues bueno, esas son las circunstancias. Y tampoco no son cosas que hagan de espaldas a la gente. Es que lo estamos viendo en los informativos de las televisiones día sí y al otro también. Entonces, lo que hay aquí es una ultraderecha muy envalentonada y una izquierda que está desaparecida. Y como decían antes los móviles, apagado fuera de cobertura. Pues sí, efectivamente. Entonces, pues ¿qué podemos hacer? Pues espabilar, porque no nos queda otra. Pues sí. Y si pudieran volver a repetir lo que hicieron hace 80 y pico años sus mayores, pues nos volverían a llevar a las cunetas. Es que no tenemos ninguna duda. Sí, qué horror. Es verdad. Sobre estas leyes de concordia, ¿vosotros pensáis que van a contribuir a dar legitimidad a la ley de memoria democrática aprobada por el PSOE, bueno, por el gobierno progresista, por aquello del mal menor? Es decir, que la comparación va a dar legitimidad a la ley de memoria democrática. Concordia, ¿pero con quién? ¿Con el fascismo? Claro, o sea, las leyes de PP y Vox, que ellos llaman de concordia, al ser tan nefastas, van a hacer que la opinión pública tenga mejor opinión de la ley de memoria democrática de la que debería. Aquí nos dicen que paz y convivencia, pero paz y convivencia ¿con quién? ¿Con el fascismo? Claro. Leyes de concordia, ¿con quién? ¿Con el fascismo? Eso sus ojos no lo verán nunca. O sea, nosotros ni paz y convivencia ni concordia con el fascismo. Franco, en sus mejores años de la dictadura, dijo lo de 50 años de paz y demás. Y luego habló de elecciones y realizó dos votaciones. Pero eso no era democracia. Entonces, si de verdad quieren unas leyes de memoria dignas y adecuadas, lo que tienen que seguir es los 10 puntos que marcaron los relatores de la ONU, que es que ni con la ley de Zapatero ni con la ley de Pedro Sánchez se han cumplido. Los relatores de la ONU por varias veces han venido al Estado español, han dicho lo primero, que sin el movimiento memorialista y sin las víctimas activamente en esas leyes no son leyes, y les ha dado igual. Claro. Y luego están el resto de los puntos. Entonces, si alguien viene y se monta su ley, pues será su ley, pero no será la ley de los demás, porque eso es un dedazo, es una imposición. Claro. Entonces, si aceptamos que hay un organismo como la ONU, de desapariciones forzosas, de víctimas de dictaduras y demás, que tiene a esa gente funcionando, pues si me viene un relator y me dice, mira, para que esto funcione tiene que aplicarse estos 10 puntos, yo lo acepto. Pero si el gobierno del turno o el gobierno de la CAF o el gobierno de Nafarroa no lo aceptan, pues entonces, ¿ley de memoria? No, un botijo. Claro. Es que no. Están muy, muy acostumbrados al ordeno y mando. Y como me han votado una vez en 4 años, pues en esos 4 años yo hago lo que me da la gana. Pero hay asuntos como este, que hay una legislación internacional marcada, y el tema de sumaciones y demás, que eso se ha hecho en Yugoslavia con la guerra de los Balcanes, pues hay unos protocolos, hay una serie de cosas que hay que cumplir. Claro. Pero aquí no se cumplen. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una ley digna? No, tenemos la ley que ha hecho un partido político o un gobierno sin tomar en cuenta pues un montón de cosas. Y luego pasa lo que pasa. Que nadie se hace responsable, porque aquí tirar la piedra sí, pero qué rápido escondemos la mano. Ya sí andamos con el tema de la memoria histórica. Muy bien. Bueno, la verdad es que es la primera vez que hablamos de memoria histórica en Menos Lobos, ¿no? Porque estamos más enfocados en la represión y los abusos del Estado actuales. Pero bueno, es un tema que siempre también, está... Es que también tiene que ver mucho con eso. Claro, ahí está, eso, ahí voy, porque ahí voy. El franquismo ejecutó la represión desde el primer día, desde el 18 de julio de 1936. Claro. Y luego se metió en una guerra. Pero luego empezaron las sacas, empezó la represión contra la población, con quien había sido profesor o profesora republicana en un colegio, contra los familiares, y eso lo estiró no solo en periodo de guerra, sino lo estiró durante 45 años. Y luego vinieron leyes como la ley de vagos y maleantes, la represión contra opositores antifranquistas, vinieron cárceles como la de Carabanchel, vinieron las torturas, vinieron una serie de cosas. Eso han continuado en el tiempo. Claro, es que por ahí va mi nosotros pregunta. Aquí en los años 80 en Euskal Herria tuvimos el Plan Zen, la ley de Corcuera de patada a la puerta, ahora tenemos la ley Mordaza, pero todo eso viene de aquellos polvos, estos lodos. Es que son 85 años de continuidad de un arco cronológico que empieza el 18 de julio de 1936 y que lo sufrimos hasta hoy. Todo tiene que ver, porque no ha habido ruptura. Entonces, son 85 años de lo mismo, lo que pasa es que ha ido evolucionando. Bueno, esa era mi pregunta, que si pensabas que la impunidad que hay ahora mismo, ¿no?, la impunidad del Estado para cometer abusos, estaba relacionada con la manera en la que se había hecho la transición, que fue pues un cierre en falso del franquismo. Y bueno, me has estado diciendo que sí. Totalmente. Me has contestado totalmente Antes de que yo formulase la pregunta, pero totalmente. Es que no hay otra. Entonces, pues bueno, solo hemos tenido que ver en los últimos años qué ha pasado en Cataluña. Claro. Porque han tenido que hacer una ley de amnistía de mala manera, otra vez volviendo a amnistiar a los cuerpos policiales. A los policías, efectivamente. Tuvimos una entrevista hace poco con Jordi Busquets de Alerta Solidaria y nos estuvo hablando de cómo además los primeros amnistiados han sido todos los policías. Y bueno, siguiendo con este tema de la represión, sí. Vosotros hace unos años colaborasteis en la redacción de una guía antirrepresiva, ¿verdad? Con DDT Banaketak, que nosotros hemos recomendado varias veces en este programa, porque la verdad es que está súper clara y súper bien explicada. Y ahí pues explicabais un poco todas las reformas represivas del año 2015, que son la ley Mordaza y las reformas del Código Penal. Y entonces os quería preguntar qué opináis, qué valoración hacéis del proyecto de reforma de la ley Mordaza que el PSOE ha pactado recientemente con Bildu. Pues más de lo mismo, porque no es una derogación, no es una reforma, es un blanqueamiento, porque al final los estados siempre van a necesitar una herramienta represiva contra la población, por lo que pueda pasar. Pero aquí es que vamos acumulando leyes de excepción, porque sí. Como te he dicho antes, era el Plan Zen para Euskal Herria, pero luego fue la ley de Corcuera, la patada a la puerta, y luego fue lo otro, y luego fue la ley Mordaza. Entonces el Estado siempre necesita una herramienta represiva contra la población, contra el pueblo, contra los trabajadores. Lo que pasa es que con el PP se les ha ido de las manos, y ahora quieren dar un pequeño pasito hacia atrás y colorear la ley Mordaza. Pero la ley Mordaza va a seguir siendo la ley Mordaza, porque si no la derogarían y se quitarían de tonterías. Claro. Que es lo que habían prometido. Lo que pasa además. Es que no saben en qué punto poner la represión en el Estado español. Y mientras tengan ahora la ley Mordaza, que ya va para 9 años, pues con eso tiramos. Y si no sacan los colores porque da pie a que se produzcan ciertas vulneraciones, pues eso lo intentamos colorear, que es la reforma que quieren hacer ahora. Nosotros lo llamamos colorear. Colorear. Porque nos tratan como a niños que estamos con la cartilla, coloreando, dibujando. Poniendo la casita, la paloma, el arbolito, verde, marrón. Entonces nos toman como niños. Y aquí todos sabemos lo que va a pasar. Es la carta blanca de siempre para hacer cuando tengan que hacer y luego cuando se les va la mano, pues la impunidad. Claro. Y entonces, pues bueno, nosotros tenemos los casos de Íñigo Cavacas, tenemos los casos de toda la gente que ha caído o herida últimamente por balas de FOAN, porque claro, las pelotas de goma son malas, pero es que luego nos pones las balas de FOAN, que es un arma militar, lo que pasa es que tiene una adaptación civil, y siguen haciendo el mismo daño, peor. Hace un par de meses hubo una mujer en Donosti que recibió un pelotazo de FOAN y acabó en la UCI. Hemos tenido mandíbulas rotas, pero claro, un día matarán, porque se les irá de la mano, le pegarán a uno con una de esas en la sien y lo matarán. Y entonces, pues, volveremos otra vez a lo de siempre. Entonces, el Estado español no tiene confianza en su base social, en su clase trabajadora, en su clase estudiantil, y la solución que siempre tiene para los problemas es represión, palo, represión, palo, represión, palo. Y como sabe que los problemas le van a venir de esos sectores, pues sigue usando la misma herramienta de siempre, represión, palo, represión, palo, represión, palo. Y mucha impunidad para sus agentes policiales. Pues sí, sí, nosotros todos los meses en el programa es de lo que nos toca hablar. Y además que tenemos la sensación de que en estos 7 años que llevamos haciendo el programa, el derecho a la protesta se ha ido reduciendo cada vez más y las prácticas de excepción se han ido expandiendo. Hasta el punto de que tenemos gente en la cárcel, pues eso, Pablo Hasél por hacer canciones y tuitear, los activistas de Futuro Vegetal que están siendo investigados por organización criminal por tirar pintura lavable en un edificio, cosas, bueno, pues muy bueno, extremas, ¿no? A las compañeras de Futuro Vegetal, en el mes de febrero de este año las hemos tenido por aquí una semana dando charlas. Claro. Hoy acabamos de publicar una entrevista con Antirrepresivos de Madrid, que es una gente que han seguido muy de cerca el caso de Pablo Hasél. A Pablo Hasél le hacemos una entrevista anual desde que está en la cárcel, pues un poco para seguir su situación. Es que no nos queda otra que la denuncia, la solidaridad, porque la solidaridad al final es nuestra mayor y mejor arma. Totalmente. Y entonces, pues bueno, denuncia, solidaridad, a diferencia del Estado, que es palo, represión. Es que no nos queda otra. Claro, pues en eso estamos nosotros también. Te quería preguntar por la represión en concreto al movimiento antifascista, que también se está recrudeciendo, yo creo, últimamente. Tenemos a 4 de los 6 de Zaragoza que ya están en prisión por manifestarse contra Vox. En junio pasado condenaron a otras 11 personas en Navalcarnero por la misma razón. Y sabemos que estos últimos meses está habiendo varios juicios en Euskal Herria, también por movilizaciones contra Vox. ¿Nos podrías informar un poco sobre esto? Bueno, aquí también con el tema represivo en la lucha antifascista ha habido una evolución. Sí. Nosotros vamos a decir, en 2005 arrancamos, 2007 Inés Trillas empezó a hacer sus viajes por Euskal Herria en ese tour que se inventó y en aquellos momentos llegaron a detener a 100 y pico personas por enfrentarse a Inés Trillas en los viajes que realizaba Euskal Herria. De provocación, además. Claro. De provocación. Luego irrumpe Vox y empieza con los mítines, empieza con sus jaimas, a provocar, a vomitar su discurso del odio. Claro, se responde, la gente pues protesta. Claro. Porque tiene derecho a protestar. Pues en ese periodo de tiempo de elecciones municipales, autonómicas, nacionales, la Jaima, pues tenemos 200 y pico personas que han pasado por los juzgados, que han sido detenidas, identificadas y demás. 200. De hecho, nosotras nos mandaron a ir a declarar por unos altercados que hubo en el pueblo de Sestao, en Vizcaya. A 2 personas del colectivo de Sara Antifascista nos llamaron a declarar a los juzgados de Baracaldo. Y otra gente pues ha tenido juicios, los juicios pues han salido de diferentes maneras. Gente absuelta, gente que ha reconocido los hechos y ha sido condenada. Hemos tenido de todo en este tiempo. De acuerdo. ¿Y vuestro caso había leído que se había archivado y luego reabierto? ¿En qué punto está eso? Bueno, ya cerrado definitivamente. Se volvió a cerrar. Pero sí. Hubo una cosa muy curiosa, que lo cerraron, no sé en qué momento lo recurrieron, lo volvieron a abrir, se debió volver a cerrar o por eso nos llegaron a comunicar y en un momento dado nos llegaron las citaciones judiciales para ir a declarar. ¿Ah? Claro, se lo pasamos al abogado, el abogado vino con nosotros, declaramos ante la jueza y a partir de ahí pues ya hizo un cierre definitivo y ahí se quedó. Pero es que lo curioso del tema es que en esas declaraciones fuimos 2 miembros del colectivo Sare Antifascista y la mandaron también a ir a declarar a la que entonces era consejera de Interior del Gobierno Vasco de Seguridad, pero, a Beltrán de Heredia. Lo que pasa es que con ella no coincidimos en el juzgado, pero ella también fue llamada a declarar por esos incidentes que te comento de Sestao, de Vizcaya, ya de hace unos cuantos años. Y bueno... Pues esas cosas que pasan con lo judicial y demás, que al final pues tienes que aceptarlo, porque si no te vienen a buscar a casa. Ya. Y entonces, pues bueno, decidimos hacer ese camino y bueno, declaramos y al final la jueza tomó la decisión de disculparnos de cualquier responsabilidad con lo que había pasado en ese estado. De acuerdo. Y me has hablado de unas 200 personas entre detenidos, investigados, juzgados por manifestaciones, movilizaciones contra Vox. En Euskal Herria, o sea, la CAF y Nafarroa, nuestros cálculos es poco más de 200 personas que han sido llamadas, detenidas, identificadas o judicializadas directamente con hechos sucedidos en protestas contra Vox. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y desde esa área antifascista estáis en contacto con estas personas represaliadas? ¿Habéis organizado algún tipo de campaña de solidaridad o de denuncia conjunta? Bueno, ha habido gente que ha optado por ir por su cuenta, ha habido gente que nos ha pedido ayuda y le hemos facilitado abogados, y ha habido gente que se ha organizado pues dentro de sus propias organizaciones o entorno, que ha formado plataformas de apoyo, y que nosotros a su vez hemos apoyado. Claro. Entonces, pues bueno, nos hemos adaptado un poco a la realidad, porque ha sido tanto en Bilbao, como en Baracaldo, como en Sestao, como en Lizarra, como en Donosti, como en Orereta. Es que ha habido un montón de pueblos que ha llegado la caravana del circo del fascismo de Vox y se les ha respondido y se ha denunciado eso y se ha salido a la calle y la represión ha sido brutal. Porque es curioso, ¿no? Porque tú estás ahí en un mitin, están vomitando su discurso del odio y los que te enfrentan son, en el caso de aquí, pues es la Ertzaintza. Claro. Y entonces la gente lo que le dice es, no, lo que tendrías que es hacer, darte la vuelta, tomar nota e ir a identificarles porque están vomitando mensajes de odio. Claro, pero ellos tienen... Y te estás equivocando. Claro, claro. Pero ellos están enfrentando con el pueblo que viene a denunciar que esta gente tiene un mensaje de odio racista, xenófobo, homófobo y demás. Y aquí, pues bueno, en este estado pues pasan esas cosas. Quienes denuncian por vulneraciones de derechos humanos, de mensajes de odio, pues son los que sufren la represión. Y los que lanzan el discurso, pues son protegidos. Y luego nos decimos que por qué el auge del fascismo, joder. Pues no creo que haya que ser muy inteligente y haber hecho muchos años en la universidad para saber lo que está pasando. Porque con esos mimbres, pues, suben como la espuma, normal. Claro. Sí, y luego se envalentonan, pues normal. Pero esta es la realidad que vemos aquí cada vez que aparecen. Ellos lanzan su discurso y son protegidos, en vez de ser identificados y denunciados. Sí, efectivamente. Y luego, pues bueno, nosotras desde hace muchos años, porque conocemos muy bien la realidad de Alemania, sabemos lo que es un delito de odio y por qué se creó en Alemania en los años 90 y demás, y cómo se ha ido configurando. Pero es que en el Estado español el término delito de odio se ha prostituido. ¿Por qué? Porque un militante antifascista puede ser denunciado por un policía por delito de odio. Cuando el Tribunal Supremo ya le ha dicho varias veces que no pueden decir que ellos son un grupo a proteger, vulnerable, la policía. Claro, esto... Y están denunciando a militantes feministas, a militantes ecologistas de cometer delitos de odio. Porque este es otro de los temas que es la locura del Estado español, como tal. Que han prostituido un término como el de delito de odio. Sí, precisamente os queríamos preguntar por los delitos de odio porque a nosotros nos parece muy loco, nos llama mucho la atención que muchos de estos procedimientos judiciales que se llevan a cabo contra militantes antifascistas, como resultado de denuncias de Vox, se les acusa de delitos de odio o de delitos de discriminación ideológica. Cuando en realidad estos delitos se crearon, en teoría, para proteger a las minorías vulnerables a las que precisamente ataca Vox. Y también hemos visto eso, cómo se denuncia gente por delitos de odio contra la policía, como si la policía fuese una minoría discriminada. Entonces, os queríamos preguntar sobre esto, ¿no? Sobre esta especie de manera de retorcer el Código Penal, si pensáis que el Código Penal puede ser una herramienta útil y si tipificar este tipo de delitos de odio es algo positivo y es un avance, o si no, porque sabemos que hoy por hoy en el Estado español estos delitos se van a utilizar de una manera retorcida, ¿no? Y se van a tergiversar y se nos van a volver en contra, precisamente por toda esta herencia del franquismo de la que hablábamos antes. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema del Código Penal y de la tipificación de delitos de odio? O, por ejemplo, con este debate que hubo durante la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de si la apología del franquismo tenía que ser un delito o no tenía que serlo. ¿Qué opináis sobre este tipo de herramientas en el Código Penal? Son muchos frentes, pero a ver cómo hacemos. Bueno, lo hemos dicho antes, conocemos muy bien la realidad alemana. En Alemania fue el primer sitio donde se aplicó la terminología de delito de odio y allí lo tenían muy claro. Era para diferenciar a los viejos nazis de los nuevos nazis, sí, que eran los neonazis, y la defensa de todas las minorías étnicas que estaban siendo atacadas en términos supremacistas, racistas, xenófobos y demás. Y luego contra el colectivo LGTBIQ y contra las mujeres en temas de sexismo, de machismo y demás. Sí. Pero cuando eso llega a un estado como el español, que funciona con el teléfono roto y descacharrado, le llega esa legislación y esa perspectiva y petan y se les va la cabeza y la empiezan a prostituir y empiezan a dejar puertas abiertas para que elementos de extrema derecha o elementos policiales pues digan que ellos son las víctimas, claro, y que han sufrido un delito de odio. Y las compañeras feministas son las que están denunciando en los últimos años que a nivel de la justicia, pues los jueces no están formados, los fiscales no están formados, pues para delitos machistas, sexistas y demás. Sí. Y con eso pasa de igual. Por racismo, pues denuncia que los jueces, los fiscales no están preparados, aunque tengan la fiscalía del odio, aunque tengan, no están preparados pues para afrontar pues delitos supremacistas, racistas, xenófobos o homófobos, que no están preparados, claro, que no tienen formación. Y encima, si tú tienes un entorno judicial que no acepta esto, que es de muy de derechas, por no llamarlo fascista directamente, ya, sí, pues luego el resultado es el que es. Es que no puede haber duda que el resultado va a ser ese. Que se aplican las leyes, y si las leyes se retuercen, pues para que estos grupos pues tengan esas puertas abiertas. Claro. Entonces, una ley que podía ser positiva, se han encargado de cargársela. Tú, a la hora de hacer una denuncia, pues tengas muchos problemas. Y a ellos, pues se la acepten. Entonces, pues bueno, pues en ese estado vivimos, ¿no? Pero ese estado lleva funcionando así toda la vida. Por lo que decíamos antes, de que es ese arco cronológico, que no ha habido una ruptura y que al final se ha ido adaptando a los tiempos modernos. Y cuando llegan estos temas, pues funciona como funciona, se autoprotege. Pues sí, efectivamente. Y las leyes de excepción siguen siendo las leyes de excepción. Aquí se siguen sin derogar leyes antiterroristas, se sigue sin derogar un plan como el Plan FEM, que está creado en 1983, y estamos empalmando con la ley Mordaza, que no se deroga, simplemente se blanquea. Sí. Es más de lo mismo, más de lo mismo. Pues sí, efectivamente, hay como una acumulación, ¿verdad? Ese tipo de leyes nunca se derogan, siempre se añade un poquito más, otra capa más. El Estado español es un laberinto en que todo acaba en callejones sin salida. Porque al final la forma de protegerse es esa. Es un Estado que se ha construido de la manera que se ha construido y que ha llegado al siglo XXI pues como ha llegado. Una estructura que se mantiene pues porque funciona por inercia, pero sin sentido, sin lógica y que no hay que por dónde cogerlo. Sí, todo viene de allí, de no resolver problemas que han ido acumulando, sí, años tras años tras años, siglos tras siglos tras siglos. Sí, todo se cierra en falso y se va acumulando cada vez más, es cierto. Uh-huh. Volviendo a los todos estos procedimientos judiciales que vienen de denuncias de Vox por las movilizaciones que ha habido durante su campaña, durante la campaña electoral y todo esto. A nosotros una cosa que nos preocupa mucho de estos procesos, bueno, evidentemente lo que afectan a la vida de las personas represaliadas y a sus colectivos, pero también nos preocupa que nos parece que pueden contribuir a normalizar a la extrema derecha y criminalizar a los movimientos antifascistas ante la opinión pública, digamos, menos informada, ¿no? Porque, claro, los medios de comunicación comerciales, digamos, reproducen la misma versión que Vox, que es la misma versión de la policía, la fiscalía también acepta esa versión porque suele acusar, los jueces admiten a trámite las denuncias, entonces van todos a una con una versión institucional que es la misma que la de la extrema derecha. Y claro, esto para una persona que no se haya informado mucho sobre el tema, pues les da mucha credibilidad, ¿no? Todo esa especie de consenso, y nos da miedo como que se vaya consolidando el relato como de Vox como partido respetable y el movimiento antifascista como unos alborotadores o unos macarras. ¿Pensáis que se está produciendo esta normalización de Vox y esta criminalización? Nada nuevo. Es lo que pasó en la Italia de Benito Mussolini en los años 20 del siglo pasado, es lo que pasó en la Alemania nazi de Adolf Hitler en el siglo pasado en los años 30. es lo que pasó durante 45 años de franquismo, es lo que pasó en la dictadura de Portugal. Nada nuevo. Adaptado al siglo XXI, pero nada nuevo. Entonces, pues bueno, nos mean y nos dicen que llueve. Pues vale, pues nosotros no ponemos la televisión y tenemos nuestros medios de comunicación alternativos y populares y autogestionados como el vuestro, y nos informamos por nuestros medios y nos arropamos y nos protegemos y nos solidarizamos, y esas son nuestras armas y esas son las armas que tenemos que utilizar. Todo lo que has dicho, pues sí, pues eso, el movimiento antifascista y movimientos políticos sociales de ese país y del resto del mundo siempre lo hemos tenido en contra. Entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos y apretar fila y estar muy juntitas y protegernos y defendernos y solidarizarnos, y quien sufra la represión pues estar al lado de él, y no nos queda otra. O tenemos el control o tomamos el control del poder, o mientras estamos en una postura de resistencia, pues lo que tenemos que hacer es eso, protegernos, arroparnos, solidarizarnos y utilizar nuestras mayores y mejores armas y la denuncia, porque lo otro sería el sofá y admirar a Belén Esteban en la tele, y no apetece nada. Pues no. Entonces, pues, ¿sabemos lo que tenemos enfrente? Pues sí, pues es el enemigo poderoso de los estados, de la represión, de la policía, del ejército, de los poderes fácticos de toda la vida. Entonces, pues, una de dos. O resistes y te vienes hasta el lado de la barricada de la lucha, o eres una oveja, un cordero más, que acepta el status quo y que se plega a ese autoritarismo que viene por parte del Estado. Y esa ideología que es la fascista. Y esa economía ahora neoliberal, que todavía es más dura y más cruel que la clásica capitalista. Es que no hay otra. Pues sí, totalmente de acuerdo. Hemos hablado de la extrema derecha heredada del franquismo y que permanece en el estado profundo, ¿no? Y como en instituciones como la judicial o la fiscal. Hemos hablado del ascenso de partidos de extrema derecha y de su normalización. Pero, ¿qué pasa con los grupos fascistas, digamos, neonazis de base, ¿no? ¿Están creciendo al calor de todo esto? Porque nosotros tenemos la sensación de que están bastante esponjados y que están aumentando las agresiones. Por ejemplo, hace poco a un cómico le agredieron en el escenario. Fonsi Loaiza, el periodista, sufrió amenazas y un intento de agresión en la propia Feria del Libro de Madrid. O sea, ¿pensáis que están esponjados? Bueno, tenemos unos partidos políticos que estarían en la cima del iceberg, de la pirámide, del fascismo, que han creado a su vez pues un sindicato, y que luego por debajo tienen las organizaciones fascistas y las organizaciones de calle que han tenido siempre toda la vida. Las que pegan palizas, sí. Las que te persiguen, las que te amenazan en la calle, en redes sociales, ahora. Bueno, ha habido una evolución, como me habíamos dicho antes, y están funcionando de esa manera. Jordi Borràs también es un periodista catalán que recibió una paliza. Es cierto, es cierto. Por parte de un policía nacional. Sí, lo recogimos. No es un policía nacional de Greenpeace. Claro. Es un policía nacional fascista que por ideología le pegó una paliza y le amenazó. Nosotras aquí también hemos sido amenazadas y tenemos un informe policial que ha pasado por los juzgados que reconoce que hemos sido amenazados, pero no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Y entonces, pues esos grupos se crecen y sale nueva gente y hacen lo mismo. Porque empiezan por la pintada, que nos fastidia mucho, pero la borramos. Se ponen el barrio lleno de pegatinas, que nos fastidia mucho y las quitamos. Pero cuando se aburren de hacer esas cosas, ¿qué pasa? Pues que suben el siguiente peldaño, que es la agresión. Claro. Agresión como la de Huesca, que no ha sido hace mucho, llegan los 20N y empiezan las cacerías por las calles, sobre todo zona de Madrid, llegan las misas franquistas, se crecen, lo que hemos estado hablando todo este rato. Al final, alguien les oxigena. ¿Por qué? Porque les da cancha libre y porque les dice que tienen un paraguas de impunidad. Claro. Porque de todos los casos que hay, muy pocos acaban siendo detenidos, muy pocos pasan por los juzgados, agresiones como las de Valencia, pues al final solo van 10-15 al juzgado, cuando ahí hay imágenes, ya hay periodistas que son testigos que hablan de decenas, de decenas, de decenas de ultras neonazis que han actuado. Y bueno, ¿y dónde están todos esas decenas, decenas, decenas cuando llega el juicio? Sí, que además había grabaciones y se veía, vamos, que... Campos de fútbol donde vemos a ultras neonazis lanzar gritos supremacistas, racistas y xenófobos contra jugadores. Los campos de fútbol ahora mismo son los lugares donde más cámaras hay instaladas de vigilancia y la policía se tira hasta 2 semanas para identificar a 2 aficionados que luego dicen que se les ha calentado el morro. No, no, no, no. Nosotros vemos cómo le insultan y cómo se oye los gritos y cómo le hacen el rollo del mono. Y no son 2, son muchísimos más. Pero de todos los que pueden identificar, al final solo cogen a 2 cabezas de turco. Y más paraguas de impunidad. Y mientras eso no se corte, pues no hay nada que hacer. Pero es que el Estado no quiere. Claro. No quieren. Si no hay otra. Sí. Entonces, pues bueno, pues está pasando todo lo que está pasando, que está viendo todo el mundo. Porque encima no lo hacen a escondidas. Es que lo hacen a plena luz del día con alevosía. Y ya luego lo otro les da igual. Que tú lo denuncies, que la otra lo denuncie, que nosotros lo denunciemos, que vosotras lo denunciéis, les da igual. Al final asumen que va a ser 24 horas, 48 horas de palos en redes sociales, en páginas independientes. Lo asumen, lo asumen. Luego sabe que se olvidará, que volverá a la rutina y se quedará en el cajón como siempre la agresión. Tienen reconocido en delitos de odio el Ministerio de Interior que 1/3 de las agresiones no se denuncian. Y 1/3 en un año en todo el Estado son cientos y cientos de agresiones. Claro. ¿Por qué? Porque las víctimas no confían en la policía ni en el sistema judicial. Claro. Y como saben que no va a ir a ningún sitio, no denuncian. Y lo saben, y ellos lo saben, lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo. Y la rueda sigue girando. Y cada vez en las estadísticas, pues sale que los delitos del odio van creciendo. En todas sus ramas. Y yo, a la gente, a vuestra gente, les digo, ir a internet, entrar en el Google, meter delitos del odio, PDF, 2023, 2022, descargárselo y ver las estadísticas. Hay falta 1/3 de denuncias y de agresiones. Son muchísimas, pero eso está montado para que haya impunidad. Hablábamos en los años 70, en los años 80, paliza nocturna, salen los incontrolados. Los incontrolados de ayer, los incontrolados de hoy, los incontrolados de mañana, son los mismos. Sí, sí, efectivamente. Actúan de la misma manera. No han dejado de actuar de la misma manera en casi 50 años. Y has mencionado una cosa. Con impunidad. Sí, totalmente. Tienen total impunidad y por eso están esponjados, están crecidos. Has mencionado una cosa que me parecía muy interesante también subrayar, que es la relación de la policía, policía, Guardia Civil, fuerzas de seguridad, ¿no? Mal llamadas, con la extrema derecha. Y que, bueno, no es ninguna novedad, pero es que últimamente han surgido sindicatos vinculados a Vox, ¿no? Como Jusapol, otro sindicato policial ha firmado un convenio con Desokupa para entrenar a 30.000 agentes en defensa personal. Entonces, os queríamos preguntar hasta dónde llega este vínculo de la policía con la extrema derecha. ¿Es el mismo de siempre, pero que se muestra con menos complejos, o se están radicalizando también? Bueno, es el mismo de siempre porque la policía lo dice así. Ahora mismo la policía está celebrando sus 200 años y la gente se sorprende. ¿Cómo que 200 años? Sí, 200 años. La policía saca un membrete y dice, estamos celebrando los 200 años. Policía Nacional. No hay una ruptura con el franquismo y ellos lo asumen, son los primeros en asumirlo. Sí, lo asumen tranquilamente además. Entonces la policía franquista es la misma que está ahora. Ellos mismos, 200 años, Policía Nacional, Billy el Niño, no necesitaba partido político ni sindicato, porque era policía franquista. Y ahora tenemos una policía que, bueno, que se organiza bajo pseudo sindicatos, porque nos negamos a llamar que eso sea un sindicato. Un sindicato es un sindicato de clases de izquierda para defender a trabajadores. Estos no son trabajadores. No. Estos son otra cosa. ¿Y cómo funcionan? ¿Y cómo se organizan? Si el problema viene de raíz, ya cuando les hacen el examen para entrar, que la mayoría de ellos entran y van pintados de arriba abajo. Pintados, te digo, tatuados. Ya. Con lo que van tatuados. Para entrar en las fuerzas de seguridad del Estado o en las fuerzas armadas. Me da igual. Y luego, porque bueno, esa es la carta de presentación. Pero es que luego le hacen los test y les hacen los psicotécnicos y no sé, les deben preguntar por Bambi, por, no sé, por el ratón Mickey o no sé por qué les preguntan. Porque en valores, en derechos humanos, en eso, nada. Y cuando llegan a la academia en formación, tampoco. Claro, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el producto que sale? Pues lo que tenemos en las calles. Que tienen que pasar por encima de una familia que se está desahuciando y pasan una vez, no, dos o tres. Sí, con total tranquilidad, además. Y sin ningún complejo, sí. Sin ningún remordimiento. No, yo es que hago mi trabajo. ¿Vale? 200 años. Vosotros mismos. 200 años. Sin ruptura. Sois lo mismo. Sí. Y no os arrepentís de nada. Ni habéis pedido perdón por nada. Todos son casos aislados. Siempre el mismo argumento. La gente se cae por las escaleras, por el hueco de un esto, se golpean. Todo caso es aislado. Luego cuando se les condena, coño, condenado. Se le quita del medio, se le asciende, se le condecora y se le manda a una embajada a cualquier parte del mundo. No se les echa del cuerpo, se les promociona. Efectivamente. Vale, perfecto. Pero vosotros no sois una policía democrática. Claro. ¿Vas a negar que somos una policía democrática? Pues sí, pues sí, pues sí. Lo que pasa es que no tenemos una izquierda y no tenemos una clase política que salga y que diga lo que tiene que decir, porque es una vergüenza. Pues sí. Y entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos. Y esa es la policía que tenemos, y esos son los modelos policiales que tenemos, y que de esas organizaciones ultraderechistas dentro de la policía, pues no quieren que se cambien. Y son los que han presionado para que ahora leyes como la ley Mordaza pues simplemente se las pinten, se las decoren, pero no se las derogue, porque quieren seguir teniendo la misma impunidad. Claro. Porque si no, no pasas tres veces por encima de una familia que están desalojando. Claro. Y arrasas con ellos. Y les pegas auténticas palizas a los solidarios que están allí protestando. Eso solo lo haces porque tienes impunidad. Porque no te pones el número profesional, porque no te dejas fotografiar, porque no te dejas grabar cuando estás haciendo un abuso de autoridad. Y encima, como decía Evaristo, el de la Polla Record, si denuncias, serás denunciado. Pues sí. Es que ya lo hemos visto todo. Y aún así nos quieren tomar el pelo, pues vale. ¿Policía democrática? Pues vale, como se decía antes, el duro gordo para vosotros. 200 años de Policía Nacional, con eso me vale. Pues sí, la verdad es que todo. Es muy significativo, sí, efectivamente. Uh-huh. Quería ahora preguntarte un poco por el contexto internacional, digamos, porque nos hemos centrado mucho en la herencia del franquismo en el Estado español y de cómo vamos arrastrando esta lacra. Pero en realidad la extrema derecha está subiendo en toda Europa, incluso a nivel mundial, ¿no? Con personajes como Trump o como Milei. ¿Qué análisis hacéis vosotros? ¿A qué lo atribuís? Bueno, lo de Estados Unidos es muy curioso, lo que ha pasado en los últimos años. Pero bueno, es una deriva natural de ese enfrentamiento que tienen en el Partido Demócrata y Partido Republicano. Y aunque mucha gente se piense, los dos son de derechas, de muy derechas. Sí. O sea, no es que sean socialdemocracia, alguno de ellos. No, no, es que allí nada de socialdemocracia, nada de socialismo, nada de comunismo, ni de anarquismo, ni de nada libertario. Allí es derecha o derecha. Es verdad. Lo que pasa es que unos son de extrema derecha y dentro de la extrema derecha pues ha aparecido, ha aparcado un personaje como Trump. Y luego son las derivas, pues como en Brasil, Bolsonaro y compañía, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, al final es una extrema derecha a su imagen y semejanza, defendiendo sus propios intereses económicos, sociales, políticos y demás. No es una extrema derecha que se base en la ideología como la hemos conocido en la vieja Europa en los últimos 100 años. Es una extrema derecha pues de conveniencia. Toda esta gente de Cuba y demás, o lo que ha hecho Bolsonaro, es ese tipo de extrema derecha. Otra cosa es lo que tenemos en la vieja Europa. Pues lo de la vieja Europa pues ya es bastantes años de ese crecimiento que se ha visto, pues todo lo que ha ocurrido en Alemania. Alemania en sí es un puntazo, porque todo viene de la Segunda Guerra Mundial, de no haber hecho las cosas bien, de la división de Alemania y demás. Y luego el resto de Europa, pues el arrastre que ha habido, ¿no? Lo más fuerte ya hace 20 años era Marine Le Pen, en el Estado francés. ¿Cómo podría ser que un fascista como Le Pen ganara en los barrios obreros? Esa era la pregunta de hace 20 años. Y esa pregunta pues la contestábamos pues diciendo, pues si la izquierda no hace lo que tiene que hacer y abandona los barrios obreros, los barrios de inmigrantes, pues como en la playa cuando haces un agujero, pues lo ocupan otros. Claro. Sin mayores méritos. Porque no es que digamos que tienen un discurso súper elaborado y dan unas respuestas a los problemas y tal. Simplemente han hecho, abandonas un espacio, lo ocupamos nosotros. Ese ha sido su éxito. Ese fue el éxito de Marine Le Pen. Y con eso están aguantando hasta ahora. Luego vino Amanecer Dorado. La gente se echaba las manos a la cabeza. Claro. Pero en ese momento, ya en el Parlamento Europeo, había 90 millones de personas de votos que votaban a partidos de ideología de extrema derecha fascistas en Europa. Ahora ya hemos superado los 100 millones de votos. Ahora no tenemos una familia de derechas y una familia de extrema derechas en el Parlamento Europeo. Ahora tenemos, me parece que son 3 o 4 familias claramente con partidos que funcionan a nivel nacional en sus países. Entonces, pues bueno, esto ha sido un desastre, porque se han bajado los brazos, se ha olvidado la memoria histórica y se han vuelto a cometer los mismos errores que se cometieron en los años 20 y en los años 30 del siglo pasado. Claro. Y siguiendo con Europa, a nosotros una cosa que también nos preocupa es que a veces nos parece como que se crea mucha alarma con la victoria electoral de la extrema derecha, pero en realidad por debajo todo el marco de las normativas europeas está derivando a pasos agigantados hacia la extrema derecha, con medidas cada vez más xenófobas, más belicistas, más autoritarias. Es que estamos pensando, por ejemplo, en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ¿no? Que es tremendo y criminaliza completamente a las personas migrantes y refugiadas. Estamos pensando en la apuesta por la OTAN y por las guerras imperialistas, la censura masiva de medios de comunicación, ¿no? Como ha pasado ahora con la guerra de Ucrania, que han censurado los medios rusos a nivel europeo. O sea, que es muy... O también todo el perfeccionamiento de tecnologías de vigilancia masiva y bases de datos tipo Gran Hermano a nivel de toda la Unión Europea. Entonces todo esto va como por debajo, ¿no? Del triunfo electoral de un partido de extrema derecha o de otro que no lo sea, pero es completamente de extrema derecha en sí mismo. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión sobre todo esto? ¿Pensáis que la Unión Europea está ya abandonando el marco de la democracia liberal y que necesitamos un movimiento antifascista coordinado a nivel europeo? El tema es que vienen los fascistas, pero para no tener a los fascistas vamos a hacer la misma política que claro, quieren ellos. Claro, exactamente. Y al final ese marco lo ha comprado la socialdemocracia, la derecha y la propia extrema derecha, que es suyo de copyright. Claro. Entonces todos bailan al mismo son. En cada país tienen distintas músicas, pero todos bailan la misma. Entonces si han delegado en hacer políticas de la derecha, de extrema derecha, racistas, xenófobas y demás, ha sido las tres grandes familias políticas. Sí. Y tú me dices de la democracia liberal y todo esto. Joder, solo hay que ver en el Parlamento alemán, en el Parlamento de la Unión Europea, ¿quién es ahora la jefa? La que era antes, la von der Leyen. Sí. Es una nazi 2.0. Tiene una socialista del PSOE a su izquierda y a uno de Urban a su derecha. Sí, y están tan contentos todos. Y todos están contentos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque bailan la misma música. Sí. ¿Pero quién es la jefa? Alguien la que ha marcado un perfil muy claro con el tema de Ucrania. Hay que ayudar a Ucrania, no sé qué, no sé cuánto, vale. ¿Sabes que hay batallones neonazis en Ucrania? No le ha importado nada. Es verdad. ¿Rusia es muy mala? Rusia es muy mala, vale. Con eso es suficiente. ¿Y qué son los palestinos? También muy malos. ¿Y qué hacemos con Israel? Nada. Ah, vale. Pues asimilan todos el mismo mensaje. Todos pillan la misma música y bailan. ¿Qué quieren de Ucrania? De Ucrania no están nada. Simplemente han visto la oportunidad de que haya un enfrentamiento con Rusia y que un país como Ucrania sea destruido, porque iba a ser destruido desde el primer día, porque la potencia rusa es muy superior a lo que les pueden ayudar de la manera que lo han hecho, y simplemente saben que se iban a encontrar con un país devastado. Pero ellos lo que estaban pensando era la reconstrucción, que ese es el negocio. Sí. Ucrania les da igual. Y la amiga esta von der Leyen se ha preocupado muy, muy, muy mucho de que si mañana se acaba la guerra, porque le ponen fin a la guerra, porque ya no le dan más armas a Ucrania, para que aguante, porque solo iba a aguantar sobre el papel, nada más. Claro. Al día siguiente te mando a la Dragaos, y a Ferrovial, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra. La guerra ha sido la gran excusa para la reconstrucción, como será en Siria, como será en Gaza, como será en muchos sitios, como está siendo en Irak, porque Irak la destruyeron, y ahora Occidente la está reconstruyendo, porque hay que montar edificios, porque hay que montar hospitales, porque hay que vender, porque hay que vender, porque hay que vender, porque hay que producir, porque hay que producir, porque hay que producir. ¿Y eso qué nace? Occidente, las democracias liberales. Entonces es el mismo imperialismo y el mismo colonialismo de toda la vida, de los últimos siglos. Montan guerras para que luego haya que reconstruir, claro, la reconstrucción, pero con una idea colonialista e imperialista. Claro. Porque ya no lo pueden hacer de otra manera. Y la maquinaria industrial y la maquinaria tiene que seguir funcionando, que es el negocio neoliberal de los mercados, que se regule solo, ¿vale? Regulamos solo los mercados. Pero luego, cuando tienen pérdidas o tienen déficit, tiran de lo público. Es una pescadilla mundial, un círculo vicioso, y se aprovechan de eso. Claro. Y en momentos de crisis del capitalismo, el fascismo viene en su ayuda, ¿no? Porque es... Pues sí. Y están replicando el mismo sistema y la misma receta, pues en Georgia, por ejemplo, ahora. Ahora sí. Les daría igual que Georgia se convertiría en una Ucrania 2. Si saben que dentro de 4 años tienen que reconstruir un país entero, les daría igual. Claro. Es que un país entero es muchas cosas, ¿eh? Arrancando desde cero. Te garantizas 15 años de dinero y de un país que te lo debe todo. Claro. Y que le vas a tener con el yugo opuesto, pues 100 años. 20 de reconstrucción y otros 80 de clientelismo. Sí, es un neocolonialismo. Sí. Sobre Ucrania, te queríamos preguntar también otra cosa, porque... Claro, bueno, hemos estado comentando, ¿no?, que es un país en el que hay grupos abiertamente neonazis que tienen muchísima influencia en el gobierno o en el ejército, uh-huh, como el batallón Azov y otros, uh-huh, más. Y sabemos que hay grupos de extrema derecha de toda Europa que están yendo allí como voluntarios a recibir entrenamiento militar y a, uh-huh, luchar con el batallón Azov. Y luego están todas las cantidades ingentes de armas que se están enviando a Ucrania, que se sabe que es un país muy corrupto y que no está nada claro el control que hay sobre esas armas, a dónde pueden ir a parar. Entonces, os queríamos preguntar, ¿vamos a ver las consecuencias de todo este entrenamiento militar de neonazis de diversos países europeos, que además estarán conociendo y creando lazos, ¿no?, allí? Uh-huh. Es decir, ¿pensáis que los gobiernos europeos, con el ansia que tienen, pues, de plegarse a los intereses de la OTAN, de hacer negocio después con la reconstrucción, de socavar el poder ruso, bueno, todas estas cosas, están infravalorando, uh-huh, el problema que puede crear a medio plazo todos estos neonazis entrenados, quién sabe si armados? ¿Pensáis que todo esto es un peligro real o es algo anecdótico? Pasando. Ya está pasando. Neonazis alemanes han bajado a Ucrania y han vuelto a subir y ha habido ese reflujo de armas, y en Alemania han intentado dos golpes, no vamos a decir de Estado, pero dos golpes armados. Claro, es que parece algo peligrosísimo y como muy irresponsable, ¿no?, que los gobiernos europeos no estén viendo esto. No, si lo ven, hombre, y lo saben desde el primer día. Y en la costa mediterránea del Estado español, pues organizaciones, vamos a decir, criminales, pues están pegando tiros con AK-47. Claro, que vienen de allí. En el Corte Inglés no lo han comprado. Claro, claro. Y de algún sitio tiene que venir, no sé. Claro. En Italia hay por ahí noticias de que han pillado un grupo con armas, otro grupo con armas, que si Bélgica no sé qué más armas. De algún sitio tienen que salir, ¿no? Pues sí. ¿Qué está pasando? Pues lo que todo el mundo sabe, y lo que ellos saben desde el primer día. Allí se liberaron las primeras semanas los polvorines y los arsenales ucranianos diciendo que iban a armar a la población para defender. ¿Y quién ha tenido control sobre esas armas que repartieron? Era algo que la CNN, ABC, todas estas cadenas internacionales estuvieron reportando durante más de 70 horas. Como la gente pegaba tiros en la calle, les hacían cursillos. ¿Esas armas dónde están? ¿Quién las controla? Claro. Aquí se ha hablado de armamento español de Zaragoza enviado allí, que luego han aparecido en no sé dónde. Eso lo puedes encontrar en el Google perfectamente. Y no es una fake news ni un bulo. Claro. Es tan real como esto. Es que ya no se llegan ni a coger armas inutilizadas y se vuelven a poner en funcionamiento. Es que el mercado está tan petado ahora mismo, y si tú tienes una Europa que con el tema Schengen cruza la frontera del este y te plantas en Portugal sin ningún control más, te puedes traer lo que te dé la gana. Y si eso lo llevas a organizaciones que mueven mucho tema, pues el mercado está súper abastecido. No va a faltar. El que quiera lo va a tener. Si tiene dinero, lo va a tener. ¿Y quién tiene dinero? Pues las organizaciones neonazis. Es tremendo. Porque están muy bien financiadas. Lo que han conseguido en las últimas dos décadas es tener una financiación increíble. Nosotros a la izquierda seguimos con la camiseta, con el no sé qué, con el sé cuánto, con el PIN. Esta gente no. Esta gente mueve miles y miles de euros. Lo del PIN y la camiseta es lo de menos. Esta gente mueve mucho dinero. Y con ese dinero se compran armas, y se compran voluntades, y se compran muchas cosas. Y en Alemania lo que están teniendo muchos problemas es con gente dentro del ejército y de la policía. Y con problemas arrastrados desde hace ya 30 años. Claro. Con juicios que ha habido, con temas que siguen saliendo. Y dices, joder, en Alemania por lo menos hacen algo. Hacen lo justo. Y tienen muchos problemas porque saben por debajo del iceberg que todavía hay mucho más que lo que asoma. Y como está Alemania, que es lo más visible y lo más escandaloso, pues ya ni te quiero contar pues una Polonia, una Hungría, una Bulgaria, una Rumanía, una Grecia, porque el tema de Grecia, porque ahora ya no estén en los medios de comunicación Amanecer Dorado, eso no significa que todos los nazis que había antes hayan desaparecido por arte de magia. Claro. De desaparecer nada. Y Austria, y Francia, Inglaterra, se han tirado casi un mes a palos en Inglaterra por temas racistas y xenófobos, por la muerte de un crío. Y eso nadie se lo esperaba de Inglaterra. Irlanda está teniendo muchos problemas con la xenofobia, con el racismo, contra el inmigrante, porque ahora lo que une a toda la extrema derecha en Europa es ya no ir contra el judío, porque eso tiene muy mala propaganda a día de hoy. Ahora el tema es ir contra el inmigrante, contra el refugiado. Ese claro. Es el nuevo judío, el inmigrante y el refugiado. Pues sí, efectivamente. Así está el panorama. Pues sí, qué tremendo, pero es verdad. Has hablado de Alemania, de la situación en Alemania, y precisamente acabáis de publicar un libro, ¿verdad? Que tengo aquí el título, sí. Acción antifascista, historia de un movimiento alemán de izquierda radical. ¿Nos puedes hablar un poco de este libro? Bueno, te puedo hablar del making of del libro, que fue hace unos años una brigada antifascista que salió de aquí de Euskal Herria, dirección Alemania, para andar por allí durante 20 días. Ah, qué interesante. Pues un poco trabajando el tema del antifascismo, de la memoria histórica, reuniéndonos con compañeras y organizaciones de allí, con gente de la universidad, con gente que dirige campos de concentración nazis, que hace visitas guiadas, que tienen su museo, que tienen bibliotecas, que bueno, que hacen un trabajo de memoria histórica. Sí. Y allí conocimos a... nos presentaron a un compañero, a ver, que es un militante antifascista alemán, pues de la vieja escuela de los años 70, de los años 80, de la gente autónoma antifascista. Sí. Con enfrentamientos muy fuertes con neonazis, con la policía, que bueno, que nos hizo una visita guiada de 2 horas, pues por la Alemania, por el Berlín de la Revolución, con el tema de Rosa Luxemburgo y demás. Y bueno, que ahí ya nos empezamos a enterar de que había hecho, pues a petición del movimiento antifascista de Alemania, pues unos fanzines, pues contando un poco la historia de los 80 años de acción antifascista. Que luego se había ido evolucionando, que había sacado un primer libro, que había ido muy bien, que había tenido muy buena aceptación en Alemania, que habían reeditado, que había seguido buscando información, que habían sacado un segundo libro, pero esta vez en el Estado francés, una librería autónoma de París, que la habían traducido al francés, y nos interesamos por el tema y le dijimos, bueno, pues a lo mejor sería bueno sacar una versión en castellano. Claro. Y nos pusimos a ello, lo que pasa que nos pilló la pandemia. Nos pilló la pandemia y bueno, pues lo que él nos había mandado, porque nos facilitó todo lo que tenía, nos lo facilitó en alemán, el libro, nosotros lo fuimos traduciendo y cuando ya estábamos acercándonos a sus 300 páginas del libro original, él nos dijo que también en pandemia había aprovechado y que había sacado cosas nuevas y tal, y no sé qué, y no sé cuánto, y capítulos nuevos, y que lo había actualizado, y nos lo mandó. Y lo que eran 300 y pico páginas, pues al final se han convertido casi en 600. Uf, fíjate. Entonces, pues bueno, pues al final hemos hecho este trabajo, le hemos dado por concluido. Está actualizado, pues eso, pues el arco cronológico 1922-2024. Está actualizado hasta el día de hoy, porque viene todo el tema del surgimiento de AfD en Alemania y demás. O sea, más ajustado no puede ser en el tiempo. Y ese ha sido un poco el trabajo y el making of de lo que ha sido el libro. Mucho curro, siempre desde un rollo autogestionado, con militancia, con gente voluntaria, que ha traducido, que ha corregido, que ha maquetado, que lo hemos mandado a imprenta y que ahora, pues bueno, desde hace un mes y pico, 2 meses ya, como pasa el tiempo, pues estamos presentando por diferentes puntos de Euskal Herria y hemos salido a Asturias, hemos estado en Ubieu, en Chisón, pues un poco con solidaridad también con la gente de la Suiza de allí, pues presentando el libro, pues estando con ellas, hemos estado en Madrid, en la FAL, pues presentando el libro, y luego ya te digo que por diferentes puntos de Euskal Herria. Y el año que viene, pues bueno, ya tenemos unos cuantos contactos hechos, que nos han hecho peticiones para ir por ahí, y en principio, allá donde nos quieran, si tenemos posibilidades con tema de trabajos, estudios y demás, pues nos escaparemos y lo presentaremos y seguiremos. Y ese ha sido un poco el tema. Muy bien, pues la verdad es que parece súper interesante. Y sobre el libro, pues ya te digo, o sea, al final son 102 años de historia. Claro. Pues con sus décadas, la Segunda Guerra Mundial, el prefascismo, el fascismo, la reconstrucción de Alemania, los nuevos grupos de extrema derecha, ultraderecha, los nuevos partidos, pues toda la evolución que ha habido en ese periodo histórico de 102 años. O sea, un libro muy completo que no... O sea, no sería necesario casi leerlo de una manera convencional. O sea, te vas a un capítulo segundo, te lo lees y así ese capítulo ya te llena. O de consulta. Claro, o sea, que se la puede gente consultar. Lo utiliza mucho de consulta. Oye, si he visto el documental, no sé qué, dice no sé cuánto. Pues míralo y mira el punto de vista del militante antifascista de aquella época. Claro, que es súper completo. Uh-huh. Muy bien, estupendo. Pues nada, nos haremos con un ejemplar porque tiene una pinta estupenda. Invitamos a nuestras oyentes a buscarlo. Me imagino que luego se distribuirá por librerías o para conseguirlo. Sí, estamos haciendo una distribución, pues eso, alternativa, pues librerías y colectivos y organizaciones que lo quieren coger para sus distribuidoras y no claro. Lo están cogiendo. Muy bien. O sea, no es que lo vayas a encontrar en el Corte Inglés. Bueno, ya me ni imagino. En la Snack, ni en ningún sitio de esto. Entonces, librerías alternativas de distribución y demás, las típicas, las de toda la vida, o organizaciones que lo quieran tener en sus distris y demás, nos lo están pidiendo. De nada que te des un poco la vuelta por internet, por las redes sociales, en todo el estado hay puntos donde lo puedes conseguir, o si no, no lo puedes pedir a nosotros directamente. Directamente también se puede, ¿verdad? Sí. Estupendo. Sí. Muy bien. Bueno, pues para terminar, ¿cómo pueden nuestras oyentes estar al tanto del trabajo que hacéis y, bueno, también apoyaros y sumarse? Bueno, pues colaboradoras, tenemos la suerte de tener a bastante gente por todo el estado, no solamente por aquí, por Euskal Herria. Tenemos nuestro blogspot que nos sirve pues para colgar toda la información de lo que hacemos, de las actividades, de la actualidad, sí. De las convocatorias que tenemos por Euskal Herria y fuera de Euskal Herria que nos parecen de interés. Y luego en el día a día, pues como casi todas las organizaciones, pues tiramos de las redes sociales. Pues colgamos nuestras noticias, la información, las novedades. Tampoco no entramos en debates absurdos en redes sociales. El que quiera debatir con nosotras, que monte una mesa redonda, que monte una charla, que nosotras estaremos allí o como con vosotras ahora, pues dando nuestra opinión para la entrevista esta, para vuestra radio, ¿no? Claro. Y así llevamos los 20 años y pensamos que ha sido, pues bueno, han sido dos décadas intensas que espero que den para mucho y por lo menos pues nuestro granito de arena yo creo que ya lo tenemos puesto. A partir de ahí, pues bueno, tendrán que venir también otras generaciones, otras maneras de hacer y demás. Cierto es que nosotros ya pelamos canas un poco. Somos gente ya veterana que ha pasado por muchos movimientos sociales, por muchas luchas, por muchas movidas. Y ahora, pues bueno, lo que se intenta es que la gente joven pues se anime, se informe, que tenga formación y a partir de ahí pues que milite y que ponga su granito de arena. Claro, eso claro es lo que sí. Se pretende. Muy bien. Pues bueno, por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Nada, que estamos encantados de haber podido hacer esta entrevista con vosotras, que espero que a la gente le guste, que entienda nuestra postura, que la comprenda, que el mundo es así, por desgracia, y que, como he dicho antes, pues no nos queda otra que seguir resistiendo, pero estando muy juntas, muy pegaditas, muy unidas y siendo muy, muy solidarias con quien sufre la represión, en cualquiera de sus maneras, ¿no? Y que la hidra del fascismo está ahí, que tiene múltiples cabezas y que somos sus víctimas y nos tenemos que defender y que tenemos que resistir esa embestida que en la última década nos está tocando vivir. Pues claro que sí, totalmente. Luchar es resistir y bueno, nosotros desde nuestra trinchera y vosotros desde la vuestra, desde la radio, informando. Y ya te digo, muy juntitas y muy pegaditas tenemos que estar. Muy bien. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias por venir a contestar a la entrevista, que ha sido súper interesante. Y bueno, pues que un abrazo. Hasta la siguiente, ¿no? Sí, efectivamente, hasta la siguiente. Pues nada, un abrazo y como decimos aquí, un muso, un beso desde Euskal Herria para todas. Un beso, hasta luego. Venga, agur, adiós. Perseguidos por las esquinas. base en aquella pared. Es por tus hijos, por tus amigos, es el sueño de los vencidos. Volveré a luchar contigo, mujer. Pronto verlos caer. Sorda y ciega contra los pobres que se rebelan. Mandan a sus perros de caza que no saben dónde comer. Y nos guiamos por las estrellas y en el estrecho otra barrera, con la misma luz que les vimos desaparecer. Detenido a un familiar o amigo, ¿qué hago? Seguir estos consejos que Red Jurídica ha publicado en Twitter y a los que hemos dado forma de audio para su difusión por radio. ¿Y cuáles son? Lo primero, es importante tener claros algunos derechos básicos de los detenidos. Derecho a hacer una llamada telefónica. Derecho a que la policía comunique por teléfono en lugar de la detención a otra persona que elija el detenido. Derecho a designar a una abogada de su elección o a que se le designe una de oficio. Y derecho a ser reconocido por personal médico. ¿Pero qué podemos hacer las personas próximas? ¿Podemos ir a visitar la comisaría? No, los detenidos no tienen derecho a recibir visitas de sus allegados en comisaría, a menos que sean menores de edad. ¿Ni siquiera si se acredita una relación de parentesco con un libro de familia? No, este derecho no existe. No debemos confundirlo con los derechos a visitas para las personas presas, de los que hemos hablado en otros audios. Aunque no podamos ver a la detenida, ¿podemos llevarle objetos personales como ropa o un libro? ¿O comida para que se lo entreguen? Pues tampoco. De hecho, este es un derecho de las personas presas, pero que no existe para las que están detenidas en comisaría. ¿Podemos al menos ir a comisaría a informarnos de los motivos de la detención? En realidad, la policía tampoco puede dar esta información, excepto a la abogada de la persona detenida. De hecho, se lo impide la Ley de Protección de Datos. Por eso, una buena comunicación con la abogada es fundamental. Este es el primer consejo de Red Jurídica. Algo muy útil que podemos hacer desde fuera es contactar con una abogada de confianza para ver si se puede hacer cargo del caso y para que nos asesore sobre los siguientes pasos a dar. ¿Y qué más cosas puedo hacer desde fuera de la comisaría para ayudar a mi amiga detenida? Algo muy importante es ir haciendo un trabajo de documentación. Recopila información sobre la detención, busca testigos, trata de averiguar si alguien ha grabado los hechos. También puede ser muy útil recopilar información sobre su arraigo social, laboral y familiar. Esto podría ayudar a evitar una futura prisión preventiva. Por otro lado, estar pendiente para recibir noticias sobre la detenida, por llamada telefónica o por su abogada, para ver si hay que avisar a su trabajo o a su familia, cuidar a su mascota y otras cosas de este tipo. ¿Conviene comenzar a denunciar el caso, hacerlo público? Aunque te parezca muy obvio que es un caso abusivo y que hay que hacer una denuncia pública, es muy importante no hacer nada público sin el visto bueno de la persona detenida y de su abogada. Algunos mensajes en redes pueden terminar siendo perjudiciales aunque se publiquen con muy buena intención, así que calma y paciencia. Parece entonces que no puedo hacer gran cosa. ¿Ningún consejo más? En realidad, todas podemos hacer algo muy útil y es anticiparnos a los problemas más habituales de la detención. ¿Cómo? Dejando preparadas algunas cosas por si acaso. Explica a tus amigas a quién avisar y a quién no, en caso de que alguna vez te detengan, qué excusa dar en tu trabajo. Deja una llave de repuesto a alguien de confianza por si tiene que entrar a cuidar a tu mascota. En general, piensa en las cuestiones prácticas inmediatas que tendrías que resolver si te detienen y déjalas preparadas. Y por otro lado, es muy importante que les des a tus amigas el nombre y teléfono de tu abogada de confianza. También puedes dejar preparada una carpeta con toda tu documentación relevante para acreditar el arraigo social. ¿Qué tipo de documentación tengo que recopilar? Contratos de trabajo de alquiler, recibos de gastos como luz y agua, libro de familia y otras cosas como trabajo voluntario o altas en clubes deportivos, asociaciones de tu localidad, etc. Todo este trabajo previo facilitará mucho las cosas y hará que tanto la persona detenida como las que están fuera sufran mucho menos estrés y sientan que tienen la situación mucho más controlada dentro de lo que cabe. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Os dejaremos los enlaces a la web y a las redes de Sare Antifascista para que podáis estar al tanto de lo que hacen o encargarles el libro. Y esto es todo por este mes. Si queréis enviarnos algún comentario, crítica, sugerencia o pregunta, estaremos encantadas de atenderos en menoslobos@riseup.net. También podéis seguirnos en Twitter, en Mastodon y en Blue Sky, donde compartimos día a día todas las noticias y contenidos sobre represión que nos van llegando o que vamos leyendo. Y comentarnos en podcast con K y S final.org.